vuelve la Peña Trashumante. Junto a Rally Barrio Nuevo, artistas invitados, los manceros santiagueños Elizabeth Morris de Chile y Doña Jovita. Viernes 11 de abril, desde las 22 horas en la Sociedad Belgrano, Avenida Leandro N. Alén, 1702. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil. Además, estarán Vivi Posebón, Paola Bernal, La Cruza y La Danza de Casuarina. Barra de bebidas y comidas típicas. Transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos, radios comunitarias y populares. Anticipadas, Disquería Sedén y Autoentrada. Con descuento, Disquería María Calas. 9 de julio 241. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños de la Afganistán. Todo lo recaudado será destinado a sostener los proyectos sociales de la Universidad Trashumante y Encuentro de Organizaciones. Transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos, radios comunitarias y populares. Organiza Universidad Trashumante de Córdoba. Convoca Encuentro de Organizaciones. La historia no es fácil como creas vos. Hey, paisano, ¿qué pasó?